llega a las 6, no la puede poseer, que no quiera con usted. Solo conmigo se siente diferente porque la trato bien. Deja de hacer, no la puede poseer, que no quiere con usted. Y solo conmigo ya está diferente porque la trato bien. No le importa mi fama ni el dinero. Me encanta, con ese brillo resalta. Ella se luce entre tanta. A mí me gusta cuando mis temas tú me los cantas. Me encanta, con ese brillo resalta. Ella se luce entre tanta. Y a mí me gusta cuando mis temas tú me los cantas. Déjala estar sola, porque anda piola. Pero solo conmigo le da el corte de polola. Déjala estar sola, porque ella anda piola. Soy el único que le come rico esa popola. Oye mami, hoy me junté con el francés, con el Dino, Jerez Lane. Lo anormal es lo que nunca falla. Déjala ser, no la puede poseer, que no quiera con usted. Sola conmigo se siente diferente porque la trato bien. Deja de hacer, no la puede poseer, que no quiere con usted. Sola conmigo ya está diferente porque la trato bien.